Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Editorial de Edgardo Form, emitido el 28 de septiembre de 2019. La joven Greta Thunberg, de apenas 16 años, ha sido noticia por estos días, por su acción, por su demanda en torno de un tema que nos preocupa, que nos debe preocupar cada vez más, que tiene que ver con el cambio climático y con la perspectiva, por supuesto, sumamente negativa en la medida en que no se tomen acciones concretas, políticas, por parte de los países que son los principales emisores de gases que provocan precisamente el calentamiento global. Como se sabe, Greta Thunberg habló en el ámbito de las Naciones Unidas, recibió adhesiones, recibió críticas, pero más allá de algunas cuestiones que pueden ser motivo de discusión, lo importante es instalar el tema más allá de las Naciones Unidas, por supuesto un ámbito de enorme importancia, sino en las sociedades, porque son los pueblos, porque son las sociedades las que tienen que actuar, las que tienen que incidir sobre sus respectivos gobiernos para lograr efectivamente que se tomen las medidas urgentes, indispensables, que corrijan este rumbo tan complejo que amenaza no a esos países que son los principales emisores, sino a la totalidad del planeta. Como se sabe, en la carta encíclica Laudato Si, el Papa Francisco hace especial referencia a la problemática del cambio climático y exhorta al cuidado de la naturaleza. Pero ya muchos años atrás, y hay testimonios grabados, filmados, el comandante Fidel Castro, en una de las asambleas de las Naciones Unidas, advirtió que había una especie que corría el riesgo de la extinción. Y luego de una pausa dijo la especie humana, el ser humano. Y por supuesto lo que está en riesgo es toda la biodiversidad. Por eso nos parece interesante destacar estas iniciativas que han tenido lugar y tienen lugar por estos días, no solo en la República Argentina, a nivel mundial. Se calcula que hace poquitos días participaron más de 4 millones de personas en el mundo reclamando a los líderes, precisamente, que tomen medidas, que tomen acciones para frenar la crisis climática. En nuestro país, particularmente, han participado un conjunto de organizaciones. Una de ellas es Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima, que es una coalición que agrupa a más de 30 organizaciones que luchan por combatir la crisis climática y ecológica. También han participado y siguen incidiendo en este tema miembros de otras entidades, otras organizaciones no gubernamentales. Exigen, entre otras cosas, que, por supuesto, a las autoridades, que digan la verdad sobre la crisis climática y ecológica, que actúen ahora para detener la pérdida de biodiversidad y reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y que abran la democracia para implementar mecanismos de participación ciudadana vinculantes para una transición ecológica y climática justa. Por cierto, esto es un tema que también forma parte de la agenda mundial de las cooperativas. Como se sabe, la Alianza Cooperativa Internacional adhiere a la Agenda 2030 establecida por la ONU, que tiene 17 objetivos, el primero de los cuales es terminar con la pobreza, pero también tiene que ver con la defensa del hábitat, la defensa de la naturaleza, el compromiso para asegurar precisamente la existencia de toda la innumerable cantidad de especies que forman parte del concepto de biodiversidad. En nuestro país particularmente, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, adhiere también a este compromiso precisamente porque, entre otras cosas, como sabemos, y si no siempre es oportuno recordar, que en el año 1995 en el Congreso Centenario de la Alianza Cooperativa Internacional, que tuvo lugar en la ciudad británica de Manchester, se incorporó un séptimo principio, que es el interés por la comunidad, y que no solo tiene que ver con el compromiso por contribuir al desarrollo local, a mejorar permanentemente la calidad de vida de los asociados y por su extensión del conjunto de la sociedad, sino que tiene que ver también, y con especial énfasis en esta circunstancia, con la defensa de la naturaleza. De modo tal que desde este espacio también exhortamos a ser partícipes activos en esta demanda, en esta exigencia, en particular aquí en la República Argentina, a las autoridades del gobierno actual, y por supuesto de las autoridades que vengan después de las elecciones del 27 de octubre, porque se han firmado compromisos, y esos compromisos que tienen que ver con la defensa del planeta, con la lucha, con la acción decidida para frenar todo lo que implique el cambio climático, tienen que llevarse a cabo. Porque lo que está en juego, como dijo Greta Thunberg, es la vida misma. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Muy buenos días, Ernesto Horvat. Buenos días, don Daniel Alvarenga, y a todos los oyentes, por supuesto. Y a las oyentes también. También. En este Desde la Gente de Verano, ya escuchamos recién en la apertura a Edgardo Form y su editorial sobre cooperativismo y calentamiento global, muy oportuno para las temperaturas de estos días. Sí. Pero en esta edición de verano hay muchos más de los mejores momentos de 2019. Por ejemplo, en marzo de 2019, para ser más precisos, el 24 de marzo, dialogamos con Gonzalo Semería, del Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación, para que nos contara cómo se veía en pleno gobierno de Mauricio Macri la larga lucha por memoria, verdad y justicia en nuestro país. Ana Grondona analizaba desde su perspectiva sociológica cómo eran los negocios del poder en la Argentina de 2019. Vale la pena reescuchar esa columna porque habla de un caso muy puntual. ¿Qué pasó con eso? Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos nos invitan a escuchar cómo es o debe ser la educación sexual para la inclusión. En nuestros recordatorios vamos a repasar, por un lado, el momento en que celebramos los 100 años del nacimiento de Chabela Vargas. Y también vamos a recordar a una de las mujeres más extraordinarias del ambiente cultural de nuestro país. Hablamos de Nini Marshall. En la entrevista vamos a escuchar a Nazaret Castro, quien vino a hablarnos de su libro La dictadura de los supermercados. Y sobre el final de Desde la Gente de hoy, y sobre esta idea de dar espacios a los músicos, músicas que trabajan en forma cooperativa, vamos a meternos en el baúl de los recuerdos. ¿Y a quién vamos a escuchar? ¿A quién tenemos en el baúl de los recuerdos? A don Osvaldo Pugliese, que vaya cooperativista que era, ¿no? Y Lidia Edelman, marido y mujer, que nos cuentan cómo bailan, en realidad cómo bailaban, les tangueros, según sea o fuera, la orquesta que está o estaba tocando. Hacia el final del programa se va a entender un poquito más. Y en el informe de hoy, Silvia Porritelli nos cuenta la historia de la cooperativa Las Acacias. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Si abordamos el tema de la recuperación de fuentes laborales, no solo podemos referirnos a empresas y fábricas, también podemos incluir, dentro de este universo, a establecimientos escolares. Pero cuando cierra intempestivamente una escuela, a diferencia de las empresas y las fábricas, no solo son los trabajadores y las trabajadoras los que pierden un espacio de pertenencia. También los alumnos y sus familias son vulnerados. en la ciudad de La Plata, luego de 24 años de actividad en el barrio Hipódromo, y en un contexto educativo donde no abundan las vacantes escolares, los dueños del jardín de infantes Pasito a Paso y la escuela primaria Paso del Libertador decidieron cerrar el establecimiento. Fue a fines de noviembre del año pasado cuando unos 300 alumnos y alumnas y más de 60 trabajadores que se enteraron que no se iba a abrir el ciclo lectivo en 2019. Yamila Verdún, maestra de cuarto grado en ese momento, cuenta lo traumático que fue para las familias platenses enterarse de esa noticia. El 29 nos avisaron a las trabajadoras, el 30 a las familias. Las familias se enteran de que se quedan sin colegio el 30 de noviembre, una fecha también que para salir a buscar colegio, las inscripciones en los establecimientos ya habían finalizado en la mayoría, y empezó todo un proceso además de desarraigo para los pibes, para poder explicarles, digamos, cuál era la situación, para poder explicarles por qué de un día para el otro se quedaban sin cole, se quedaban sin sus compañeros. Yo tenía niños de cuarto grado que venían a la institución desde el jardín maternal y de repente, chao, se tienen que ir sin mucha explicación, sin cero contención, nada. Muchos de ellos tuvieron que someterse a rendir exámenes en otros colegios en el mes de diciembre para poder ingresar. Fue una situación muy traumática, es todavía una situación muy traumática para los chicos porque todavía muchas familias se comunican con nosotros para contarnos que están transitando toda la situación. Frente a esta crítica situación, con la idea de generar una propuesta laboral alternativa, mantener la escolarización de los niños y las niñas dentro de la institución y continuar con la propuesta pedagógica, un grupo de docentes decidió emprender un proyecto colectivo e impulsó la creación de la Cooperativa de Trabajo Educativa Las Acacias. En esta nueva etapa de gestión, Yamila Verdún fue designada como presidenta de la nueva entidad. Empezamos todos los trámites, todo el laburo, digamos, con mucho esfuerzo, porque somos todas trabajadoras que no teníamos experiencia en gestión ni organización, ni entendíamos muy bien todavía dónde teníamos que ir, cómo nos teníamos que organizar. Esto nos enganchó a principios de diciembre. Pensá que nos enganchó también todo un mes de enero paralizado, con feria judicial, con la gente que se va de vacaciones, el sistema público, digamos, que funciona por la mitad, un poquito, porque, bueno, todos los trabajadores tienen derecho a salir de vacaciones, así que es muy poco tiempo el que tuvimos para alcanzar el nivel de organización que alcanzamos. Y hoy estamos en condiciones de decir que la reapertura del colegio va a contar fuertemente con el nivel inicial este año y nivel primario el año que viene. Ante el inminente cierre de la institución escolar y la amenaza concreta de quedarse sin empleo, unas 26 trabajadoras, entre docentes, auxiliares y no docentes, eligieron desde el primer momento hacerse cargo de la escuela, en principio del nivel inicial. En ese marco, el modelo de gestión cooperativa se presentó como la mejor herramienta para gestionar y educar, con una visión colaborativa, participativa y solidaria. Al principio fue bastante confuso todo porque era entre pasillos, ¿viste? Cuando nos cruzábamos, cuando nos veíamos, y de a poco, cuando pudimos empezar a reunirnos más, informarnos, juntarnos a estudiar un poco, a leer, a formarnos, a construirnos un poco en la idea esa de la cooperativa. Por supuesto que la idea nos fue cerrando cada vez más. Consideramos que no es casualidad que estemos todas unidas en este colectivo hoy, porque todas tenemos ahora y teníamos antes la idea de que los trabajadores y las trabajadoras organizadas también podemos llevar adelante un proyecto y que es posible soltarse un poco del cuello del patrón y organizarse, autogestionarse y ser nosotras el motor de nuestro proyecto, que además es un proyecto educativo, que tiene fundamentos filosóficos, que tiene posicionamiento, que estamos súper convencidas que este es el camino y hacia eso vamos. En poco tiempo, las docentes platenses están experimentando con muy buenos resultados cómo llevar adelante un proyecto asociativo. Según la directora del nuevo Jardín de Infantes Las Acacias, Yamila Verdún, la idea de las flamantes cooperativistas es generar espacios de diálogo, intercambio y participación, tanto en la gestión institucional como con las familias. En menos de 2 meses consolidamos un grupo de 25 personas en el cual, digamos, los conflictos se resuelven rápidamente, por lo menos por ahora, viste, no tenemos problema de ego, de disputas, de nada. Tenemos un objetivo claro y hacia ahí nos movemos las 26 y no nos mueve nadie ese objetivo. Desde el principio, las docentes organizadas recibieron el apoyo contundente de las familias y de la comunidad en general. Cada uno, a su manera y solidariamente, aportó algo: asesoramiento profesional, ayuda en la organización y acompañamiento. Todos querían que la reapertura de la escuela se hiciera realidad. En ese marco de la reunión de familias donde se informaba el cierre, las familias rápidamente se organizaron entre ellos, se juntaron con nosotras, nos juntamos todos, armamos un grupo. Yo creo que todo esto no hubiera sido posible si no hubiéramos contado con el apoyo de las familias. Todo lo que estuvo al alcance de las familias, poner a disposición de que ese proyecto se realice, todo lo pusieron. Ahora, la titular de la cooperativa Las Acacias y directora del establecimiento educativo recuperado, Yamila Verdún, detalla alguna de las tantas acciones que realizaron las docentes para recaudar fondos. Vale destacar que todas las iniciativas contaron con el apoyo de las familias y también de la comunidad. Hicimos fiesta de espuma, vendimos pollos, vendimos bolsones de verdura, vendimos sorrentinos, vendimos pizzas, vendimos bonos contribución en el barrio a las familias. Todo eso sin el apoyo de las familias no hubiera sido posible seguramente, y de toda la comunidad, porque lo que ocurrió, algo muy llamativo, es que toda la comunidad, acá toda la región, tanto en La Plata, Berisso, Ensenada, están todos al tanto de la situación. En cualquier lugar que vamos a pedir una colaboración, a pedir apoyo, a pedir asesoramiento, en todos los lugares nos reciben y nos acompañan. Para que la institución siguiera funcionando y garantizar la continuidad de la fuente laboral, así como el derecho de los niños y de las niñas a estudiar, el municipio platense, la Dirección General de Educación de Gestión Privada y el Ministerio de Educación resolvieron brindar apoyo económico y asesoramiento técnico y legal a las docentes organizadas. Con lo que respecta a la gestión administrativa del establecimiento educativo en sí mismo, estamos recibiendo, por supuesto, el asesoramiento y el acompañamiento de nuestras inspectoras, del inspector en jefe acá de la Región 1, mismo del director de la Dirección de Educación de Gestión Privada de la provincia. Eso, digamos, después de mucho trabajo y de mucha búsqueda, logramos acceder a encontrarnos con ellos y en este momento estamos funcionando así, como equipo, porque me imagino que ellos, digo, se ponen a disposición entendiendo la situación de crisis que ha generado el cierre de la escuela. Las integrantes del proyecto educativo y autogestivo también recibieron el acompañamiento y el asesoramiento de la Dirección Provincial de Cooperativas. Este organismo asesoró a las docentes para la formación de la entidad y agilizó los trámites en la presentación de la documentación para obtener la matrícula cooperativa ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Y con lo que tiene que ver con la gestión cooperativa también estamos aprendiendo un montón. Eso ya tiene que ver más con nosotras, con nuestras ganas, con nuestro deseo de formarnos. Nos formamos, nos juntamos, leemos juntas, convocamos a personas que tienen mayor experiencia en este recorrido y en el tema, para recibir un poco de capacitación también, ¿no? Y de un poco de andamiaje en este camino que iniciamos, que por supuesto nosotras entendemos que requiere de mucha formación. Y bueno, pero estamos en eso, lo estamos haciendo. Con esfuerzo, con entusiasmo y con muchas ganas de volver a poner en marcha el proyecto pedagógico, las docentes platenses dan comienzo a una nueva gestión para la institución educativa. Y acá nosotros estamos todas felices, ¿no? Ahora en este momento, no sé si se escucha, pero estamos en el edificio está en obra, las trabajadoras, una está pintando, la otra está cortando el paso, la otra está poniendo las medidas de seguridad en las rejas, los trabajadores adentro rompiendo paredes. Y bueno, ya estamos organizadas. Acá mismo, mientras está todo el edificio en obra, las trabajadoras docentes están realizando sus planificaciones, están leyendo el diseño curricular nuevo, nos estamos formando, nos estamos capacitando, todo eso ocurre acá y nos hace muy felices. Con una matrícula confirmada de 80 alumnos y alumnas, las 26 trabajadoras, docentes y no docentes, de la cooperativa Las Acacias, inauguraron un nuevo ciclo lectivo. las puertas del Jardín de Infantes Recuperado se abrió en un nuevo edificio ubicado en la calle 56 entre 17 y 18 de la ciudad de La Plata. La inscripción sigue abierta para las salas de 2 a 5 años. En jornada simple y extendida, además de contenidos curriculares, se dictan clases de inglés, arte latinoamericano, literatura en inglés, ciencias, expresión corporal y teatro. Para tener más información sobre la Cooperativa de Trabajo Las Acacias, se puede visitar tanto su página de Facebook como a través de Instagram. Hay que buscarlas como Las Acacias Espacio Educativo y ahí encuentran información, fotos y, por supuesto, el contacto. También se puede escribir al correo electrónico, tome nota, lasacacias@gmail.com. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. En febrero arrancaron los festivales de verano en el CCC. Desde el sábado pasado y durante todo el mes de febrero se desarrolla en el Centro Cultural de la Cooperación la temporada número 11 del ciclo de teatro de títeres y objetos para niñes, adolescentes y adultos. En este ya tradicional espacio que el CCC abre a la titiritesca, se presentan obras que fueron premiadas en nuestro país y también internacionalmente. Antoaneta Mazjarova, actriz, maestra de titiriteros y secretaria de programación artística del CCC, habla de este nuevo ciclo de teatro de títeres y objetos. Se abre la temporada de verano 2020 en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorín. Durante el mes de febrero se realiza el ciclo de teatro de títeres para niñas, adolescentes y público adulto. 9 excelentes obras que combinan distintas poéticas, estéticas y técnicas de manipulación. Títeres de guantes y varillas, sombras, teatro de objetos y música en vivo. Las entradas se venden por Alternativa Teatral y en la boletería del teatro, Avenida Corrientes, 1543. Los esperamos. Recordamos entonces, en el marco del Festival de Verano en el CCC, temporada número 11 del ciclo de teatro de títeres y objetos para niñes, adolescentes y adultos. La programación completa se puede consultar en www.centrocultural.coop. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En 2019 se cumplieron 100 años del nacimiento de esa inmensa artista a la que conocimos como Chavela Vargas, de quien la escritora mexicana Elena Poniatowska dijo: Chavela reivindica el derecho de la mujer a su opción sexual, a ser como ella quiere y a su fortaleza. La vamos a recordar por los 100 años de su nacimiento, pero vale decir que el 30 de julio de 2012 fue internada en el Hospital de México con problemas crónicos en corazón, pulmones y riñones, esto tras un viaje que había hecho a España. No quiso ser entubada, ya que quería tener una muerte natural. Le preguntaron si se arrepentía de haber hecho ese viaje, a lo que respondió: yo sabía perfectamente bien cuáles eran los costos, y claro que valió la pena. Le dije adiós a Federico, le dije adiós a mis amigos, y le dije adiós a España. Y ahora, había dicho Chavela, vengo a morir a mi país. Desde la gente. Efemérides. ¿Quién fue primero? El sonido, ¿verdad?

llorona, ay, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, ay, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, ay, llorona, porque me muero de frío. Desde la gente. Desde la gente. Sobre el final del gobierno de Mauricio Macri, algunos de los empresarios que lo habían apoyado y defendido parecieron darse cuenta que el ingeniero no era tan bueno como parecía. En septiembre de 2019 se planteó algo que hoy parece tener un poco más de espacio en los medios. ¿Cómo son los negocios del poder? Escuche lo que sigue y pregúntese, como hacemos nosotros, ¿qué pasó con esa denuncia? Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Desde la gente. Ana Grondona.

escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. En la contratapa del libro La dictadura de los supermercados podemos leer: el modelo de la gran distribución moderna, hipermercados, supermercados, grandes almacenes, tiene una importancia central en el sistema capitalista de la globalización. Y no solo porque algunas empresas de la distribución se encuentren entre las mayores multinacionales del planeta. Acostumbramos a comprar en este tipo de establecimientos, continúa el párrafo de la contratapa del libro y sigue, en detrimento del casi extinguido comercio tradicional de proximidad. Ha modificado cómo y qué compramos. Los pequeños proveedores muy difícilmente logran vender sus productos a las cadenas de supermercados, que se han convertido en verdaderos formadores de precios y nos ofrecen productos cada vez más homogéneos bajo una apariencia de colorida diversidad. De este y otros temas dialogamos con la autora del libro En Desde la Gente. El libro se llama La dictadura de los supermercados. La firma del libro es de Nazaret Castro. Ahora van a escuchar su acento de española madrileña, aunque ya con muchos años en América Latina. Y tiene una cantidad de datos y de cifras y de textuales que haría imposible poder resumir en estos pocos minutos que vamos a tener de charla lo que el libro representa. Pero, por ejemplo, para entender por qué se habla de la dictadura de los supermercados, voy a citar un solo párrafo del libro, después te voy a escuchar a vos todo el tiempo. En España, por ejemplo, la apertura de una gran superficie de un supermercado supone, de media, la pérdida de 276 puestos de trabajo y el cierre de los pequeños comercios en un radio de 12 kilómetros. Y agrega, según un estudio para el caso de Gran Bretaña, el 50% de los beneficios del comercio a pequeña escala retorna al municipio, generalmente a través de la compra de productos locales o salarios de los trabajadores, frente al 5% de los beneficios que retorna a la gran distribución. Datos de estos hay un montón. A ver, contame entonces, Nazaret Castro, un poco más del porqué de la dictadura de los supermercados. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tener la oportunidad de estar aquí contigo. Creo que el resumen está un poco en el subtítulo del libro, que uh-huh. dice cómo los grandes distribuidores deciden lo que consumimos. Uh-huh. Yo hace unos 7 años que vengo estudiando temas de consumo con mis compañeras del colectivo Carro de Combate, que uh-huh. somos un grupo de periodistas que tratamos de hacer de forma independiente periodismo de investigación, siempre analizando la cadena de producción, o más bien las fases del ciclo de vida de un producto o un sector. Uh-huh. O sea, cuáles son los impactos socioambientales que tiene en cada fase. Extracción, producción, transporte, y hasta llegar a los desechos. Y cuando me propuse hacer este libro, me di cuenta de que ese aspecto de la distribución lo habíamos dejado, o sea, no le habíamos dado la importancia que merece. Y siento que es algo general, que nos hemos enfocado normalmente más en la fase productiva uh-huh. o en la fase de consumo, pero que muchas veces no somos conscientes de que los distribuidores están decidiendo qué consumimos y en qué condiciones se produce lo que consumimos. Uh-huh. Porque al tener tan poder de decisión, no solo la conformación de los precios, sino en general de todas las condiciones, pues acaban, lo que decía en el parrafito que tú señalabas, que expulsan al pequeño comercio, imponen una lógica de grandes productores y de aquellos productos que a ellos logísticamente les resultan más redituables y más beneficiosos, con lo cual tienen mucho que ver en los cambios en el sistema alimentario que se han ido dando y en el cambio en la lógica de la producción y el consumo global. No es solo alimentario lo que habla el libro, porque es vestimenta, es medicamentos, es libros, es un montón más. Pero hay un ejemplo clarísimo de esta locura del consumo que hoy estamos acostumbrados, que es el bacalao, es el de Escocia, que lo mandan a China y que vuelve 16.000 kilómetros para que lo fileteen en China, para que vuelva a Escocia, porque le sale más barato esa locura que filetearlo con los salarios que tienen en Escocia. Bueno, a esto nos acostumbramos. Claro, nos acostumbramos al absurdo de que la energía sea tan barata que resulte más beneficioso para una gran empresa extraer allá donde es más barato extraer, producir allá donde es más barato producir, vender allá donde es, digamos, da más beneficios vender. Y bueno, en el caso que mencionas es un caso extremo, pero es la norma al mismo tiempo. No tengo la cifra en la cabeza para Argentina, pero sé que en España la media de kilómetros que recorre un alimento cualquiera es de 6.000. 6.000 kilómetros cada alimento, cuando muchas veces son alimentos que tradicionalmente se han producido en España. O sea, no es que no da el clima, o no sé, por ejemplo, lentejas que están viniendo de cualquier lado cuando es algo absolutamente tradicional del país. Entonces ahí siento que habría que hacerse varias reflexiones, comenzando con, bueno, efectivamente, cómo es posible que la energía barata haya subsidiado un sistema que nos lleva al absurdo de que cada vez producción y consumo se separen más. Eso permite que el valor sea acaparado por ciertos actores, que son los que tienen, digamos, el poder de sostener ese control. Ciertos actores que siempre son muy poquitos. Exacto, exacto. Lo que yo trato de ver en el libro, porque el libro, como tú decías, no se trata, aunque se llama La dictadura de los supermercados, pero no focaliza solo en los supermercados, sino en general lo que yo llamo el modelo de la gran distribución moderna. O sea, lo mismo un Carrefour que una tienda de Zara, que tampoco produce, sino que solo distribuye porque terciariza la producción. Y bueno, detrás de este modelo hay al final un puñado de actores que son muy reducidos, tanto en la distribución como también en la producción. Asistimos a la oligopolización de productores y distribuidores, con lo cual en el caso de los distribuidores es muy marcado como al ser ellos muy poquitos, se produce el efecto de lo que yo llamo en el libro, citando otros autores, la teoría del embudo. O sea, hay muchos productores, hay muchos consumidores y en el medio hay un número muy limitado de distribuidores que son de los que dependemos para que ciertos productos lleguen a las góndolas y a nuestras mesas, o bueno, el producto del que se trate. Que les ponen condiciones leoninas a esos muchos productores, aprovechan ese poder que tienen para que finalmente los que se llevan la tajada mayor son los distribuidores. Exacto, y es importante entender que no son solo los precios los que imponen, sino también el resto de condiciones. Por ejemplo, el pago a 60 o 90 días, que eso es internacional. Claro, eso en Argentina tiene efectos mucho más devastadores por el efecto de la inflación, pero aunque sea en un país donde el efecto de la inflación no es tan marcado, ni siquiera existe como en España, un pequeño productor no puede esperar 3 meses. A que le den el dinero de lo que él ya ha entregado. Sí, no tiene ese músculo financiero. Ni una semana. Claro, claro. Entonces es una manera muy clara con la cual estás expulsando a esos productores que simplemente no pueden competir porque no tienen el músculo financiero para resistir 90 días o, por ejemplo, para ayudar en los supermercados muchas veces obligan a que los productores costeen las promociones que ellos tienen en los locales. Contanos cómo es. Por ejemplo, no sé, si tú quieres una promoción de la segunda unidad o del no sé qué, al final ese costo que tú crees que te está ahorrando el supermercado muchas veces la está cargando el productor. Otra cosa que es que va expulsando a los pequeños productores tiene que ver con, digamos, el propio producto en sí. Hay una cosa que en España es más marcada que acá todavía, que es que los supermercados quieren ir hacia los productos frescos, pero sigue siendo algo que se les resiste bastante. Los supermercados necesitan comercializar productos que la logística les sea, digamos, más sencilla y más barata. Con lo cual, claro, los productos ultraprocesados son, digamos, sus favoritos. Empacados y que pueden estar guardados meses y meses. Claro, si no. Vienen verduras, mejor que sean también empaquetadas en plástico, etcétera, etcétera. Siempre ese costo lo tiene que pagar quien lo produce, nunca es que lo empaquetan ellos. Claro, normalmente es así. O sea, donde tal vez en algunos casos, la verdad no sé, así como al detalle, pero en general sí, en general es el productor el que se tiene que encargar de llevar los productos en las condiciones que los quiere el gran distribuidor. Por ejemplo, que las frutas tengan esa apariencia perfecta, que ya sabemos que muchas veces además no son símbolo de que sean mejores, sino todo lo contrario, porque seguramente es porque no son tan naturales, digamos. Sí, está llena de agrotóxicos que la hacen mantenerse perfecta. Claro, sí. Pero los supermercados no quieren vender frutas que no estén, digamos, hasta las maquillan, entre comillas, a las frutas, ¿no? Las pulen para que brillen. Tiran una barbaridad de fruta porque o de verdura porque no encaja con el estándar de belleza que se supone que quiere el consumidor. Y en ese sentido creo también que los supermercados han sido fundamentales para que hayamos ido a este modelo que es tan derrochador de comida y que de nuevo perjudica muchísimo más al productor pequeño, porque obviamente el pequeño productor no tiene la misma capacidad de renunciar, no maneja esos volúmenes para los que les pueda resultar sentido como poder prescindir de una parte importante de su producción a cambio de vender la otra. Con lo cual, todo va llevando a que sea más fácil para los grandes productores colocar su mercancía. Bien. Estos supermercados, una vez que se instalan y logran destruir a los pequeños comercios, ya no tienen precios tan bajos porque lograron el primer objetivo y empiezan a ser fijadores de valores, de precios de eso que consumimos, con algunos valores que, a mí se me perdió el papelito, el machete que tenía, pero con remarcaciones, sobre todo en lácteos aquí en la Argentina, que son absurdos y que son los que fijan los precios y que nosotros como consumidores los tenemos que aceptar. Sí, totalmente. El caso de la inflación en Argentina es una cuestión muy compleja, que obviamente... Es un libro aparte. Claro, es otro libro o varios libros. Sí. Y no estoy queriendo decir que sean los distribuidores los únicos responsables del problema de la inflación, obvio que no. Pero la realidad es que ellos están remarcando precios por el 400%, por a veces más del 1000%. 800%, si mi memoria no falla, en cremas o en quesos. Sí. Son una barbaridad, sobre todo, como tú dices, en lácteos, por alguna razón. Realmente es muy sorpresivo. Cuando yo llegué acá, una de las cosas que más me sorprendieron es cómo es que podían ser tan caros un litro de leche o unos yogures. Y en el país de las vacas. Exactamente, exactamente. Y se explica por ese lado. O uno cuando compra verduras y dice esto cada vez está más caro y sabes que el productor cada vez está más arruinado. Bien, bueno, estamos hablando con Nazaret Castro, que es la autora de La dictadura de los supermercados y que Navajada dice cómo los grandes distribuidores deciden lo que consumimos. ¿Qué era lo que me querías contar? Bueno, estábamos hablando de las compañeras y compañeros de UTT que vienen haciendo un trabajo muy lindo porque a la vez trabajan principalmente con los productores, pero están comercializando y están logrando hacernos llegar directamente esa producción. Porque los compañeros lo que están intentando activamente es acabar con esa dictadura de los precios a la que lleva la oligopolización, por la cual un productor no puede tener ninguna certeza porque le compran a tal precio y un mes después le compran a un precio muchísimo más bajo. Entonces ellos lo que están promoviendo es mantener un precio a los productores todo el año, que obviamente es el que pagan después los consumidores en sus almacenes o cuando adquieren los productos. Producen agroecológicamente, producen productos de estación, obviamente. Entonces, como que implica un cambio en muchos sentidos. Primero implica el cambio de uno asumir que hay productos que no se pueden comprar todo el año. Y segundo, uno entender que hay ir estableciendo otra relación de fidelidad también. Porque como mantienen el precio todo el año, hay momentos en los que venden mucho más barato que la verdulería convencional, pero hay otros momentos en los que no, es al revés. Con lo cual es como una manera también de ofrecer un modelo que es muy diferente, no solo porque es producción agroecológica, sino porque está dando la batalla de la formación de los precios, lo cual me parece que es como muy interesante como experiencia. ¿Qué última cosa me podría decir del libro para entusiasmar a un futuro lector o lectora? Bueno, a mí una de las cosas que más me hizo reflexionar el libro, digamos, de cosas que no había pensado antes, tiene mucho que ver con la producción de subjetividades que implican las grandes superficies. Y específicamente con lo que, a lo que me refiero con el mito de la libertad de elección. Es muy notorio cómo las góndolas interminables de los pasillos del supermercado son una metáfora del capitalismo, para mí maravillosa, porque son toda esa aparente diversidad de productos, de coloridos envases, muy seductores colores, todo además está pensado, cómo están distribuidos, cómo están colocados los productos, pero también la música que estás escuchando, los olores, todo está diseñado para que tú escojas aquello que ellos quieren que escojas. Sin embargo, tú tienes la ilusión de que estás eligiendo entre además una amplia gama de productos, cuando detrás de esa diversidad en realidad hay un puñado de empresas cada vez menos y un puñado de ingredientes cada vez menos, si hablamos de alimentación, porque detrás de toda esa aparente variedad al final todo se reduce a grasas vegetales, azúcar y sal. Exacto. Con lo cual, más allá de lo dañino que es para el cuerpo, que es absolutamente fundamental, también me interesa mucho como ir cobrando esa conciencia de qué pasa en nuestras cabezas. Y para mí, si bien yo dejé de entrar en grandes supermercados, en grandes superficies en realidad, en general, después de escribir el libro, no pretendo que el lector o la lectora lleguen a eso, pero sí me gustaría que el día del libro, como que la próxima vez que pise una gran superficie, lo haga más alerta, lo haga con más conciencia, lo haga entendiendo que esa libertad que nos venden tiene bastante de ficticia. Bien, bueno, escuchábamos a Nazaret Castro, autora de La dictadura de los supermercados, cómo los grandes distribuidores deciden lo que consumimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Y el jueves se viene la apertura del noveno Festival del Amor. Jueves 13 a las 19 horas va a haber una charla inaugural con la presencia de autores y directores de las distintas obras, donde cada uno nos va a contar la relación entre sus espectáculos y eso que llamamos amor. La charla va a estar coordinada por Virginia Lombardo, va a estar con la colaboración de Tony Chávez y van a participar Pablo Rodríguez Albi, Graciela Gropa, Enrique Papatino, Enrique Dacal, Macarena Trigo, Fernando Del Gener, Gina Pizzirilli. Y al finalizar va a haber una performance de Pablo Rodríguez Albi, Emma, ensayo de amor y de muerte, que va a estar interpretada por Paula Rosengürzel, con texto y dirección de Pablo Rodríguez Albi. La actividad del jueves 13 a las 19 horas es libre y gratuita. Recordamos, el Centro Cultural de la Cooperación, donde se va a desarrollar este noveno Festival del Amor, es en la Avenida Corrientes 1543. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Pugliese, así siempre. Pugliese estuvo, está y estará presente en nuestro programa porque son muchos los méritos para que siempre esté presente. Pugliese, como músico, como compositor, como cooperativista, como luchador de las causas justas,